Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Aquí estoy yo, Graft, y les presento, conmigo se encuentra el Necro. ¡A huevo! Yo sí fui a ver Robotira ayer, está bien chingón. ¿El Robotira? Robotira. Ah, está Madame Madrazos. Yahoo. Tan elocuente como siempre. La próxima semana, en vez de decir Yahoo, va a decir Altavista. Y claro, el comentario estúpido y naco de la maldad. Pinche culero, ni porque yo soy el más cabrón de todos. No. Bueno, estamos en la nueva edición del Saga Podcast después de haber grabado Castlevania, pero de seguro ustedes no han escuchado el podcast de Castlevania, porque nosotros grabamos superoso. Fuera de tiempo, en cabrón. En el cual yo no estoy y me perdí al Escuadrón Godínez. Te perdiste al Escuadrón Godínez, pero les puedo asegurar pero que no fue se preocupen. Un muy buen podcast, ¿eh? Pero no se preocupen porque después, exacto, después de que lo oigan se van a hacer muchos fans y el Escuadrón Godínez regresará en Godínez 2 La Venganza. Sonó como un capítulo, como cuando estás viendo el capítulo, el final de un capítulo de Doctor Who, y dice, el doctor regresa. Estará en el la tierra hambrienta. Y dices, para de no se pierda en el próximo Godínez Podcast, en el mismo Godínez no canal. No tengo ningún tipo de emoción por el podcast de Godínez. Yo no. Entiendo que hay gente que le gustó, pero yo siento que de verdad como que el Saga Podcast está... Los fans están como bien divididos. ¿Qué? No, ¿yo, Cuadrado? Sí. Yo ya sé cómo podemos hacer muy interesante el nuevo Godínez, ya me di cuenta. No, me imagino. Sí, fácil. Hablemos de personajes godines que protagonizan cómics. Eso fue lo que hablamos la última vez. ¿Sí? Sí. Eso fue todo el último Godínez. No, caso. Pero es así como que superhéroes en su vida godines, ¿no? Sí. Algo así. ¿Qué quieres? Vamos a hablar del cómic de Hawkeye. Listo. No, hablo en serio. Godínez. De eso trata el cómic de Hawkeye. No, por ejemplo, yo lo que iba es que me parece que... Harvey Pekar era un Godínez. Por ejemplo, Harvey Pekar podría ser un Godínez en el Godínez Cast. El tipo de Power Nap, no recuerdo cómo se llama, pero también es un Godínez. Era oficialmente un Godínez. Nada más. Bueno. Nada más era un Godínez. A mí lo que me da en mente, güey, nada más vámonos a Japón, hay un chingo de animes y mangas en el que prota es un salarimán y no hay nada más Godínez que un salarimán. De hecho. Y se los digo porque estaba viendo Memories y me acordé que la segunda parte es la historia trágica de un Godínez. Entonces no, queda perfecto. También están los Godínez. Sting Bomb. Sting Bomb. Los godines de series animadas como Los Simpson, que Homero es un godines, okay. Padre de Familia, el Pedro Picapiedra. Hay mucho que hablar de los godines todavía. ¿Cómo no, se llama el otro pendejo? Pedro Picapiedra no era godines, no trabajaba en una oficina. Sí, no era godines. No, el otro pendejo, el del futuro, el de los supersónicos. Fred Jetson. Fred Jetson. ¿Los dos eran Fred? ¿No era George? George Jetson, whatever, correcto. Shit. Sí, Fred supersónico es en este lado del mundo. Supersónico. Sí, supersónico. Sí. Qué nombres más naco. Ultrasónico. Es que a mí me sorprende que tenían nombres muy llamativos, muy apellidos muy llamativos en esas series de Hanna-Barbera, pero los nombres eran comunes. No sé por qué eso lo friegaron a la hora del doblaje mexicano. ¿Lo friegaron? Como pueden ver, este es el inicio del podcast con nuestra Trash Talk de la semana. Terminó en robots, fueron 5 minutos de pinches antes de que antes de que empecemos, todavía tengo más trash tal. ¿No teníamos un adaptadorcito para convertir las entradas de 35 en las entradas de micrófono de este tipo que utilizamos en la fiesta de tu hija? No. No tengo. Sí, ¿eso qué? O sea, ¿eso qué pedo? Ajá, porque yo tengo otro cuarto micrófono que está funcionando bien, pero necesitaríamos un adaptador para que entre en nuestra super consola en este plug. ¿No es lo que hicimos en el cerebro del audio? No me acuerdo. Ah, bueno, pues entonces fuck off. Fuck off, me voy a echar un podcast sobre cómo ahorrar dinero en la producción de podcasts. Bueno, ok. Yo sé cómo. ¿Cómo? ¿Con menos gente? ¿O con pornografía? Pero bueno, podemos hacerle como hot calls o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Hotline. La hotline. Porque, pero ya ven que aquí el problema ahora es el necro. El necro es el... Miren, aquí ¿el está qué? La... ¿El necro? Es el sen... ¿Surador? Sí. ¡Puta madre! ¡Eso es todo! ¡Me largo de aquí! Necro, no estaba en el mood. Está bien, bueno, ahora el que es el censurador en estos casos de la propaganda. Miren, aquí, del, aquí, cómic, aquí, del podcast, sí, el Necro. El Madame Madrazos nos propuso que si querían, podría hacer casi casi un calendario del año con fotos de ella solamente cubierta con cómics. Solo era una foto. Sí, solo era una foto. O sea, igual así los vendemos más. Ahora, por cada 100 pesos que nos donen a PayPal, van a convencer más al Necro de que mínimo saquemos una foto. Oh, me voy a gastar su dinero en algo para mí. En ropa para Madame Madrazos, para cubrirla, pobrecita. No, mejor más cómics para cubrirme. Sí, de preferencia que sean caros, porque son más calientes, así como un Action Comics número uno. O un caliente Nagi. Un caliente Nagi, sí está calientito. Sí, les comento el gesto romántico que tuvo el pinche Necro esta semana, fue regalarme pornografía vieja, barata y usada. Y muy usada, te tengo que advertir. Y súper usada por toda la saga. ¿Te gustó tu pornografía nueva? Perfecto. Ya, pero bien que la leíste toda y cada una de ellas. ¿A huevo? ¿Era Dragon Pink? Sí, está bien. ¿Dragon Pink Dragon está Pink. Chido? ¿Lo regalaste? Para la referencia eran algunos de Eugene. No me acuerdo qué era. No, solo era Caliente Nagi. Caliente Nagi. El Dragon Pink. Y unas parodias súper patéticas y gatas, además. Ajá, una de King of Fighters. Catwoman. No, una de King of Fighter, una de Resident Evil. ¿Le diste la de Dragon Ball? Y dos de Nahual Hentai de México, súper decadentes. Súper Nahuales, precisamente. Oye, ¿y los de King of Fighters eran de Saigado? Sí, uno sí era de Saigado. Ah, esos son muy buenos. Están muy chidos. Yeah. El único que te di de King of Fighters. No, son los no, de, son dos de King of son Fighters. Son los Yuri and Friends, ¿no? Ándale, Yuri and Friends. Bien que sé, pinche pervertido. También estaba Ten and Friends. Yo porque sé eso. Y estaba My and Friends también por ahí. Estaban buenos, pinches cómics. Hija, no. Espero que nunca escuches estos podcasts donde descubrirás lo viles que eran esas personas que conocen casi como tu familia. Mejor para que se desmitifique la imagen del padre. Chingas sí, madre. Claro, del héroe. Ajá. Sí. Sí, y, güey, sí. ¿Tú te imaginas que mi hija me vea como un héroe algún día? Pues quizás. Quién sabe, igual ya haces algo chingón. ¿Qué? ¿Tú no veías cómo era tu papá? Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Bueno, la cosa es así. Madame Madrazo se sacó unas fotos donde solo la cubren unos cómics. Y esas ¿cuántos fotos... cómics? Tres. ¡Damn! Y esas fotos son exclusivas del Necro y no se las verán jamás. Fin. A menos de que juntemos 10 mil varos en donaciones. Fin. ¿Qué no entendiste de fin? 50 mil varos en donaciones. F-I-N. Censurado. 50 mil pesos en donaciones. 100 varos en donaciones. Ya llevamos 100. F-I-N. Fin. Censurado. Censurado. Censurado. Censurado. El Necro. A censura huevo. El éxito del podcast. Si pudieran ver su expresión ahora. Esta es la cuestión, mira, yo tengo que soportarla para poderla ver desnuda. Porque ustedes lo van a hacer de gratis, no se va a poder, de chingan. Por eso les pedimos que donen no. Dinero. Es el complemento a... Es la compensación. No va a pasar. Ay. Bueno, va. Pero pueden donar dinero, ahí sí no hay pedo. Pero no va a tener relación con que esas fotos no, se vuelvan públicas. No, tendremos una mejor consola y grabaremos mejor. La subiré de todos modos. No. No. Te voy a bloquear de la página del podcast. Qué loco. Luego les paso la página de Madame Madrazos. Porque ya hubo gente que esta semana que nos pidió que cuál era el Twitter de Madame Madrazos. ¿Y qué chingado les digo? Pues no tiene Twitter. Usa no sé Facebook. Decir muchas cosas en 140 caracteres o menos, ¿eh? Pero pues, si le siguen en el Facebook, luego pone ahí sus deliberaciones muy pinches largas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No sé, Pep, debería empezar a seguirla. Y se hace de más fans que el Graf. Ya tiene más fans que yo, güey. Y peligrosamente se está acercando al más madrazos que sigue siendo el super top hit de las... En esta ocasión, en el Saga Podcast, ya vamos a hablar del tema principal. Les vamos a hablar... ¡De Robotira! ¡El Robochota! Vamos a hablar, ¿qué es Robocop? Vamos a hablar un poquito de la historia anterior de Robocop o nos vamos directo a la movie nueva. Bueno, pues podríamos hablar de las dos cosas, pero igual no quiero porque me voy. Perfecto, es hora de subir la pornografía. Bueno, ya regresé. A ver, vamos a lo que nos cruje. Porque hasta eso tiene una historia no muy larga, pero sí contó el remake, ¿no? Como recordarán todos ustedes, Robocop es una película de hace 27 pinches años. Tiene mi pinche edad. Ya está bastante ruca la peli. Oye, lo tomaré como un halago. Bueno, de hecho yo lo sentí más joven, pero no ayer, que estaba igual. ¿27? Checando. No, 23. No, a ver, no 27, ¿sí? Porque sí, es de 1987. 87, o sea, sí, va a cumplir 27 años este año la película. O sea, ya no es de el 20 aniversario, es casi el 30 aniversario de Robocop. O sea, ya es una película vieja, pero es indudable que es una película de culto de este director neerlandés. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, también famoso por hacer Total Recall. En los mismos. Está pinchita. Y después por tratar de recuperar un poco de este estilo en Starship Troopers, que creo que no era tan malona. No, Total Recall a mí sí me gustaba. Era chingona. Y Starship Troopers. Starship Troopers, no me acuerdo cuál es esa, güey. La de los estos como insectitos. ¡Ah! No mames, esa está bien, vergas. Muy chida. Sí. Pero solo la primera. Bienvenidos al agujero de Rico. Nah, ¿para qué? Ya vi la película. Y la película, imputado. Sí, bienvenido al agujero de Rico. ¡El agujero de Rico! Entonces, quizá también por ahí podría justificarse el por qué la película era tan violenta. Porque el güey es europeo y les gusta más la sangre y esos pedos, ¿no? ¿Sabes qué es curioso? Hace rato la volvimos a ver, la versión original de Robocop. Y estábamos así de... Es que ya no nos acordamos de muchas cosas, ¿no? Porque era como clásico verla en la tele o rentada de... En VHS del videocentro. Del videocentro, del videomax, etcétera. Y nos dimos cuenta, o sea, hay muchas cosas que no recordábamos y era bastante... Estaba bastante subidita de tono como para que la mayoría de la gente de nuestra generación la recuerde con cariño. O sea, todos digo, ¡ah, sí, Robocop! ¿Quién no tuvo un pinche Robocop así, pinche del mercado? Ah, no, sí tuvimos unos pinchones del mercado, ¿no? Sí, no, yo tuve uno y tú tienes una tortuga ninja. Unos super eran unos patéticos. Grandes, ¿no? Sí. Pero nunca tuvimos los que tenían fulminantes. No, porque eran peligrosas, güey. Sí, yo quería... A ver, ahí les va mi mini escala de frustración. Yo siempre quise mi ED-209 de juguete y nunca me lo compraron. Y estaba de huevos. Bueno, entonces, sí, en efecto, estas películas del Paul Verhoeven eran muy violentas, incluso para su época. Muy en el tono de la misma década, o sea, muy de empresarios malignos, gentes de... Exacto, ¿no? Gente de clase media pero honrada. Y bueno, pues todos saben la historia de Robocop, ¿no? Básicamente es policía Murphy, que es un buen policía, que era en la película original abiertamente muerto y lo reviven como Robochota. De hecho, en la película original le meten un pinche balazo en la cabeza. Sí. Ah, ¿sabes qué? Yo también te puedo decir eso. Ahorita que la vi en Netflix, también he logrado el maquillaje del balazo. También es la primera vez que la veo totalmente descensurada. Yo nunca vi que le volaban ni la mano ni el brazo completo en las versiones que yo vi. Yo sí, porque yo la primera vez que vi Robochota fue que mi papá la rentó de un videocentro. Sí. Y entonces sí la vimos completa. Que se me hizo muy raro ahorita que la estuve viendo con Madame Madrazos, que mi mamá no me dijo algo así como de cierra los ojos, o mejor no la veas y la vemos primero y ya vemos si la pueden ver ustedes. Porque era muy normal de mis papás que hicieran eso. La vamos a ver nosotros y vemos si la pueden ver o no. Ah, ya. Ajá. Entonces, tampoco me acuerdo de la... Sí, estaba bien chingona. Sí, igual yo, mi mamá era así como muy... Bueno, ni siquiera me daba permiso de ir a ver Spawn en su época. Y pues igual Robocop, yo recuerdo que cada que pasaban en la tele abierta, pues me daban chance de verla, o sea, no había censura. Bueno, en el 5 sí la censuraban un chingo. Sí, yo no recuerdo que hubiera tetas y sí las hay. ¿Momento hay tetas? ¿Cuándo? Sí, cuando llega el Murphy acá, todos están cambiando los vestidores y hay viejas, hay güeyes ahí en un pinche vestidor y hay viejas policía cambiándose. Puta, hay que volver a verla. No, pero es una vieja fea. No, ya sé, pero... Con chichis caídas, o sea, como de plátano, así. Es como una ñora que está... Bueno, comiendo. Y la escena del plomazo en la cabeza yo tampoco lo vi nunca. Que hasta se ve que es una maqueta porque se ve el disparo tal cual. Nunca lo vi. Yo siempre lo vi que era el bodyker da el plomazo, corte a, él cae. Y es un close-up y no se ve ni siquiera que es un plomazo en la cabeza. O sea, uno siente que le dieron otra vez en el pecho algo. Ahorita ya veo que le vuelan los sesos literalmente, ¿no? O sea, sí es super over the top de violencia. Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Llega este nuevo... Recluta de que es transferido a lo que es ¿cómo se llama? Detroit, ¿verdad? A Detroit. Detroit de un futuro cercano. De un futuro cercano, que realmente nunca te dicen cuál es la fecha. No. En toda la película. Yo pensaba que sí te decían, pero no, realmente no. Yo por mucho tiempo creí que era el presente, o sea, que te la declaraban como Detroit era en ese entonces. Entonces yo la verdad decía que Detroit está bien. este güey ya era un policía, pero de un, digamos, como de un lugar más tranquilón. Y aquí le dicen, no, pues aquí está bien cabrón, ¿no? Aquí es fucking Detroit. Ajá, tampoco era como un pinche novato, solamente era el nuevo de Detroit. Ajá. Pero claro, estamos hablando de un lugar donde la policía está siendo privatizada. O sea, que es este miedo ochentero de que las corporaciones estaban volviendo tan poderosas que estaban... sobrepasando al gobierno en algunos casos, ¿no? Ajá. Entonces, eso, estamos hablando de una época donde también el mayor miedo se refleja hasta en Lex Luthor. Estamos hablando que en el 85 Lex Luthor cambia a ser un corporativo siniestro, que era que toda la gente, aún hoy en día ya no se siente tanto, pero en los 80 se notaba mucho ese miedo de que las empresas tomaran el lugar del gobierno y entonces infravaloraran pues la vida humana, ¿no? Que era pues, literalmente lo que pasó en Robocop. Y lo peor es que es literalmente lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque de hecho ahorita Detroit también está en bancarrota el gobierno de la ciudad. Y es como aquí en México con las reformas energéticas, básicamente es lo mismo. O sea, parece ficción, pero la alcanzamos, puto. Alcanzamos, bueno, a la ficción. En Estados Unidos la industria eléctrica siempre ha sido privada. Claro, claro, pero pues aún así el hecho de que los gobiernos locales queden en bancarrota, pues ya, ¿no? Pero bueno, o sea, que la película es como muy obvia en ese sentido, ¿no? Medio, ajá, lo matan y se vuelve un fucking robot. Bueno, bueno, aquí el chiste es que en los ochentas era una corporación que quería hacer una ciudad nueva, súper chingona, pero su pedo es que como había mucho crimen en Detroit, tenían que mandarlo a la chingada, entonces ocupaban, la idea era poner a estos robots, perdón, se me olvida siempre el nombre del robot de dos patas. LD-209. Gracias. Pero estaban mal hechos, pero mal hechos con ganas esas chingaderas, ¿no? Exacto. Y entonces surge la idea del robot Ira. Ajá. Por otro corporativo más joven. El fulanito no sé qué, Morton, me creo que, ajá, se llama Morton. Y entonces le dice, vale, preséntamelo. Preséntame el desmadre en 90 días, ¿no? Creo le dio 60 días, algo así. Entonces ya, pues eso pasa, ya llega el Morphy, la chingada, empiezan a perseguir unos asaltantes de un banco. Y pues ya, ¿no? Lo matan al güey. Entonces, pues, la corporación toma el cadáver de Morphy y lo vuelve un robot. El tema importante de Morphy es que simplemente no pierde su humanidad por haberse vuelto un robot, un cyborg, vamos a decirlo. Y de alguna manera, pues, encuentra la manera de vengar su propia muerte, ¿no? Ajá. Al principio, pues, sí se ve bastante robótico el güey, así sin opinión propia, ¿no? Y poco a poco... Recupera eso y se... Y al final, pues ya, ¿no? O sea, ya recuerda que fue Morphy y detiene al corporativo maligno y a su achichincle que fue el que lo mató. Recupera, ¿no?, su humanidad, ¿no? Al final de cuentas, ya cuando ves... Porque esta película engendró dos secuelas, dos series animadas y una serie de live action. ¿Sí, nada más una? Ah, chinga, las animadas no las recuerdo. Sí, fue Robocop de 1989, que estuvo al mismo tiempo que las Tortugas Ninja, y Robocop una en el futuro, donde duermen Comando a Robocop... Alpha. Ah, Robocop Comando Alpha, donde Robocop es despertado como 20 años en el futuro. ¿Recuerdo la serie de televisión? La serie de tele solo duró una temporada, ¿no? O creo dos. Que sí. Y también la tengo así muy de Robocop. Y por cierto, pues ya las secuelas pues no fueron tampoco tan sorprendentes. La 2 todavía estaba... La 2 tiene el mérito de que el guión originalmente había sido escrito por Frank Miller. Ajá, y por ese guión pues casi nos quedamos sin Sin City, ¿no? Porque él odiaba a Hollywood. Por los movimientos que le hicieron al script, o sea, dejaron muy poco. Porque la verdad, sí, en dado caso, si tú no se pone a ver Robocop, tiene mucho el estilo de escribir de Frank Miller. Entonces parecía una buena idea para que Frank Miller tuviera un punto escribiendo la segunda película, pero él dice que como le movieron tanto a la película, él vio que pues no, él no se podía adaptar a los escritores de cine y por eso costó mucho trabajo que obras como dices tú, Sin City, llegaran al cine. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que ese guión se adaptó para la película, para el cómic de Robocop Terminator. Y hay una serie que se llama Frank Miller's Robocop, que es... Ah, sí, cierto. Que dicen que también no es la gran mierda, ¿eh? Así. No creo. Pero son de Dark Horse, ¿no? Las dos. Ajá. A mí personalmente me parece que Robocop 2 es enorme, pero bueno. Y ya la 3 es una cacota. Sí, la 3 ya son mamadas. Con ganas. Yo tengo un cómic de Robocop de Dark Horse y la portada es de Mike Mignola. Ah, cabrón, el niño. Ajá. Tenía cuernos. No mames. No, pero sí muy particular este teléfono. Pero bueno, el chiste es que la pinche película pues sí fue como un boom, ¿no? Dentro de nuestra... Fue una película de bajo costo. Ajá. O sea, nadie estaba realmente enfocado en que esa fuera una película de acción más que tiene un robotito, ¿no? Pero tienes razón, o sea, realmente la película llegó. Fum, fum. Hubo figuras de acción. Hubo figuras de acción, pero todo llegó después, porque nadie... No hubo en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, pero para cuando... Yo la estaba viendo, ya tenía 2 años. Yo me acuerdo haberla visto en videoclub. Sí, o sea, haber ido a rentar la película y yo ya me acuerdo que no estaba ni siquiera en los estrenos. No. O sea, yo me acuerdo haberla, que mi padre la vio, la agarró y creo que para cuando nosotros estábamos terminando de ver Robocop, estaba anunciando que Robocop 2 ya iba a llegar a cines. Porque la vimos en el cine. Robocop 2 sí ya la vi en el cine. Sí, y la 3. Y la 3. No, la 3 no. La 3 la renté. No, la 3 ya se la vi. No, yo no. Pero bueno. Generó un gran boom porque, pues, no sé, gustó que era un robotito, mitad robotito, era tan pinche pesado y lento que aún así decías, ay, está bien cool el güey, camino, soy Robocop, vas a valer verga, ay sí, a huevo. ¿No? Yo creo que ese era el punto, ¿no? Que era muy de los 80, era súper violento, no le importaba un carajo. Hasta cierto punto era parecido a las otras películas de acción de policías que vienen entonces, o sea, como el Bruce Willis en Duro de Matar y ese tipo de cosas. Clint Eastwood and Dirty Harry. Yo siento que era igual de violento que las otras, pero... No, porque sí he visto Duro de Matar últimamente. Y sí, ok, sí se va Bruce Willis disparando a un güey y el güey, pues ya, ¿no? Se cae, ¿no? Pero aquí... y aquí hay un chingo, así pinches balazos salen los pinches... Un chingero de sangre y tripas y la chingada dice, no mames... Pues en la 2, ¿te acuerdas cuando destrozan a Robocop y lo traen ahí así todo colgando con algunas piezas? Pues sí, se ve creo que hasta un poquito de su columna, ¿no? Sí. Entonces dices, güey, sí estaban densas. Pero te digo, pegaron. ¿Tú te acuerdas de la serie de Robocop, la de tele? Yo creo que eran con villanos medio chafas y creo que lo más que le movían... Ella se acuerda más porque yo realmente esa serie de televisión la vi poco. No me acuerdo por el horario. No me daba... Era en el 4. Creo que sí. En el 4 movían esos... Es que el pinche 4 no se veía bien en mi casa. Porque era cuando no tenía señal chida el 4 que empezaba. Entonces estaba medio difícil con poderlo captar. Yo recuerdo bastante entretenida. Te digo que no recuerdo el capítulo en sí, pero recuerdo que tenía un villano que se hacía llamar Pinocho y era un cabrón que estaba súper culero y narizón. Sí, me acuerdo del tal Pinocho. Ese güey después, pues yo recuerdo que el cabrón, o sea, su físico no estaba caracterizado, así era el güey, porque igual salió en algún capítulo de los Expedientes X. Y era igual de feo. Sí, no, estaba horrible. De hecho, me imagino que tenía un... Yo me acuerdo que me quedaba dormido mientras la veía porque la ponían como a las 8 o 9 en el 5 y después la movieron. Fue una de esas series que movieron mucho de canal y te la terminabas perdiendo, o sea, como Expedientes X. La serie animada, me acuerdo haberme chutado la serie original de tele, de caricaturas de Robocop, pero me acuerdo, ahora que la recuerdo bien o que reveo capítulos en YouTube, me doy cuenta de que realmente era como ver un J.Joe, o sea, era una serie de muy baja calidad, con muy malos guiones y con un dibujo pésimo. O sea, se pegaba mucho el estilo de dibujo ochentero de Gen Joe y todo. Era una serie animada pues, para vender las figuritas de Robocop que salieron años después. Entonces nadie estaba esperando que Robocop se volviera una franquicia. Solamente habían hecho una película con un poquito de ciencia ficción. Ajá, poquito. Y poquito. Mucha violencia. Y mucha violencia. Bastante violencia. Que curiosamente creo que era lo que estamos platicando también con el Escuadrón Godínez. Al respecto, nos echamos unas buenas disertaciones sobre cuál era el problema de la Robocop original. Y era, en mi opinión, que si ya la ves hoy en día, pues realmente es una película... Bueno, el tema se me hace tan obvio que es como muy de chavitos, ¿no? O sea, la corporación es mala y el policía es bueno. Y es súper bueno. Y es un robot, o sea, ¿qué más cool puede ser eso, no? Pero, pues, ponle un chingo de violencia... Y ya se vuelve una cosa súper rara. Un poquito de drogas, un poquito de sexo. ¡A huevo! Y se vuelve pues un filme de los 80 pa' chavitos. Pues es, digamos que a lo mejor es... Adultos, digamos. A lo mejor es como lo que ahorita pasó con el juez Dredd, que era bajo presupuesto, pero le metes un chingo de violencia y algunos efectos, que en este caso eran lo de la cámara de slow-mo. Aquí pues el efecto más cabrón pues era en sí el Robocop, ¿no? El traje de Robocop. Sí, así. Porque de ahí en fuera pues todo lo demás, ¿no? O sea, todos los escenarios y todo era muy indie, muy ochentero. No se usaron así como trajes especiales que se vieran futuristas. No. Ni artefactos, nada. Tenía, o sea, GPS, puto. Lo más chingón era su pinche GPS, pero estaba bastante culero. Ah, entonces... Pues es lo mismo, ¿no? Así como de, pues ahí les va la película y pues yo creo que por la violencia y el tema pues pegó, ¿no? En sí. Y realmente pues el Robocop pues tiene mucho carisma, ¿no? A pesar de ser un güey sin emociones. Sí, soy Robocop, vas a valer verga si no sueltas el arma. Bueno, vas a valer verga de todas maneras, soy Robocop. Sí. Ajá, pero bastante bien la película. Exacto, pero bueno, todos tenemos ya tenemos ahí como un background, ¿no? Todos sabemos de dónde viene pinche Robocop, ¿no? Sí. Y ahora sí, pasándonos, creo, ya la nueva película. Esa fue una de las primeras críticas que hubo, ¿no? Desde el que se anunciaron los remakes. Que en algún momento estuvo Darren Aronofsky, este güey de Requiem por un sueño y Piel Orden del Caos, estuvo firmado para hacer el remake de Robochota. No sé por qué me imagino que el Robocop hubiera sido un adicto a las drogas, que todo el tiempo hubiera estado obsesionado con salir en un programa de tele. Entonces, la neta, no se me antojaría. Ahora que lo pienso, el pinche Darren Aronofsky le han aventado un chingo de proyectos buenos y a todos les han valido madre. Pudo haber hecho el remake de Robocop, le valió madre. En algún tiempo estuvo firmado para ser Batman año 1, le valió madre. Y también hace poco estuvo firmado para ser The Wolverine y le valió madre. Y dejó todos los proyectos para ser Noé. Bueno, pero a mí se hubiera gustado ver qué visión le iba a dar. A mí lo que me llamó la atención fue que también hubo mucha queja. O sea, hay que admitir que el fandom, como siempre, está siempre chuteando las cosas. O sea, uno intenta hacer... Yo quiero creer que los productores intentan hacer una buena película siempre, o sea... O sea, lo que sea de cada quien. Algo que venda bien. Algo que venda, entonces por ende, o sea, muchas veces la tienes que hacer bien, ¿no? A lo mejor no, o a lo mejor como las visiones son muy efímeras, a lo mejor de un productor hollywoodense. Mira, vamos a suponerlo. Yo creo que tratan de buscar un punto medio. O sea, tanto que le guste a los fans, ajá, a aquella generación que sí le tocó, como a las nuevas generaciones. Ese es un punto que los fans... Esos dos públicos. Ese es un punto que los fans nunca entienden. No, nunca, porque son fans aferrados y nunca necios. Nunca se ponen a pensar que para que este tipo de vicios, vamos, se mantengan, necesitan traer sangre nueva. Y la única forma es modernizando los personajes. Eso es algo que ahorita los que dicen que están dejando de intentar hacer eso son la industria del cómic. Que ya los comiqueros, o sea, la DC y la Marvel, ya se hicieron a la idea que sus fans son tipos cuarentones y que no va a crecer. Somos. Bueno, yo soy un poquito abajo, pero bueno, ni tanto, pero es que, o sea, piensa que también, o sea, también querer una adaptación 100% fiel de viñetas a... No, pero no, yo hablo de aún en adaptaciones. No, o sea, es muy difícil. O sea, la narrativa cinematográfica es muy distinta a la que puedes tener en un cómic. Sí, y normalmente el lector, cuando ya compras un cómic, ya lo tienes cautivo. En la película tienes que cautivarlo en el momento, porque también tiende a ser más barato a veces ir al cine, o estás esperando dedicarte menos tiempo a pensar a la hora de ir al cine que al comprarte un libro o a comprarte un cómic. El detalle es, hay que admitirlo, creo que casi todos los que fueron ahorita, yo aún estoy en ese punto, consideraron la película como mala. O sea, hace poco creo que estaba hablando con ustedes que habían sacado en YouTube un remake de Robocop por fans, advirtiendo que si alguien iba a destrozar la película de Robocop antes de que lo hicieran las productoras nuevas, iban a ser los propios fans. Entonces todo mundo estaba en ese ánimo de la van a cagar, la van a cagar, la van a cagar. Y ahorita, pues, ahorita, como van a ver en el resumen de lo que hablemos de la nueva película de Robocop, creo que las opiniones no están tan en contra de la película. Pues es que yo creo que están, como tú decías fiti, porque ahorita sí me estaba aquí viendo en los comentarios de la página y sí fue así como de... ¿Página pues de no, qué? No me latió, la página del Face. Ah, del, ya. Ajá. ¿De qué? ¿De nuestra? Sí. Ah, ya lo publicaste. Sí. Mira, sí, en efecto. Yo, por ejemplo, leí por ahí algunos comentarios del Angel y él también dijo así de... Ay, cabrón, no es la gran cosa, pero tiene momentillos que le dan mucho peso, ¿no? Ajá. El meme que después de que la acabamos de ver te mandó un tweet y él sí, abiertamente que no era, le gustó. Que no le gustó y que se le hizo súper aburrida y decadente. Ajá. Ahora, ¿al meme le gustó Robocop la original? Meme mama Robocop la original. Eso lo explica todo. Eso lo explica, o sea, es la opinión del fan aferrado. Sí. También imagínate un remake. Las tienen Blu-ray cuadro por cuadro igualita. Sería muy aburrida. Piensa en el remake de Psicosis. De Gus Van Sant. Gus Van Sant no le aportó nada nuevo. O sea, fue... Dijo, yo quiero hacer Psycho a color. Fin. Ah, sí. Sí. Y la hizo igualita cuadro por cuadro. Y eso, las aburridas. ¿Sabes quién también...? Mira, no tiene ningún interés. O sea, todo ese... Ah, pues órale, Psycho a color. ¿No sabes dónde lo vi? ¿Cómo pasan esas cosas? Paul Dini, hace tiempo, en una entrevista que tuvo un panel de la Comic-Con, dijo que en dado caso, si él le dijeran qué tenía que rehacer de Batman series animadas, que pues, tenemos que admitir que Batman series animadas es un clásico, o sea, ya no hay nadie que le pueda mover y decir, ah, yo puedo hacer algo mejor que Batman series animadas, nope. Y es hablar de ligas mayores. Él dice, ¿sabes qué? Yo hoy en día veo Batman series animadas, y fue un comentario que yo compartí, que vuelvo a ver series animadas una o dos veces a la semana. Dice, yo la veo muy lenta. Dice, yo si veo un show de hoy en día, veo que hoy en día la gente procesa datos más rápido. Y yo siento que Batman series animadas es lenta. O sea, la veo y digo, ¿por qué hicimos esta escena tan lenta o tan lenta? Y sí, o sea, a final de cuentas hoy en día en una película de hora y media puedes empacar más cosas de las que podías empacar hace 20 años. Entonces, yo creo que a lo mejor eso es lo mínimo que necesitaba Robocop. Es que sí, güey. Sí, hay estudios que demuestran que ahora, con las pinches tecnologías, la gente toma la información más rápido, pero también la desecha más rápido. La desecha más rápido. Y es un efecto que tiene Flash. Y la lee, no la lee, más bien dicho, la medio lee. Exacto. No reflexionan lo que ven, ni lo que escuchan, ni nada. Exactamente. O sea, toda la cultura en ese sentido es como mucho más desechable, ¿no? Por ahí mucha gente dice. Pero bueno. Entonces, quizás ese problema con el Robocop anterior, que en efecto, si las personas tienen anclado que debe ser una película súper violenta de un güey robot, que apenas puede caminar, y se avienta en la nueva peli, es muy tieso, ¿no? Ajá, exacto. Pero pues era porque el traje pesaba un chingo. Claro, pero lo que voy a decir es que si lo llevas a los términos mínimos, la nueva película no te da eso. Y de hecho yo siento que la nueva película está tan bien pensada que la historia es infinitamente más interesante, en mi opinión, que la de la original. Pero sí tienes que andarla masticando un poquito más. O sea, sí tiene más que... sustancia, ¿no? Exacto. O sea, sí, no es un drama tan obvio de me volví una máquina y voy a recuperar mi humanidad. Hay muchos. Como que todavía tengo sentimientos y la mamada. Exacto, hay muchos más giros en la nueva versión que yo creo que le aportan mucha dimensión al personaje de Murphy particularmente, ¿no? Ajá, lo toman más como semblanza a lo que pasó con la familia de Murphy. Ajá. Y con Murphy, después de haber después del accidente. Ajá. Que en la original, es valiste verga, te hicimos robots y tu esposa... Ajá, le valió verga y se fue. No, pues tu esposa así de... Pues ella ya te consideró muerto. Bueno. Y pues se mudó con tu hijo y se fue a hacer una nueva vida. Bueno. Yo siento que, de cierta forma, igual ahondaron a los huecos que tenía la 1. Ajá. Y que a lo mejor, igual como medio fan, y lo quieran admitir o no los pinches fans... querías también saber y llenar, ¿no? O sea, como siempre, los fans siempre quieren llenar los huecos que no se llenaron durante la película. Ajá. Y por eso existen cosas como el mundo, el universo extendido de Star Wars, ¿no? Ajá. Hay que llenar los huecos que no se llenaron en la película, ¿no? Y Shadow of the Empire y mamadas así. Entonces lo mismo aquí, en Robocop dijeron, ok, allá nomás mencionamos que la esposa se fue. Aquí vamos a darle algo un poco más sustancioso. Bueno, y más que llenar huecos, yo siento que era precisamente... darle el giro a la historia desde... Bueno, en mi opinión un giro completamente distinto, ¿no? Porque, de nuevo, la primera película es este güey tratando de recuperar precisamente su humanidad, y la nueva versión es más de... La está conservando a tal nivel que hasta la misma compañía quiere que la pierda, ¿no? Son esas así raras. Bueno, la uno no era tanto que quería recuperar su humanidad, sino que la fue recuperando por azares del destino... Entonces, ok, pues vamos a comentar un poco la película. Un detalle sobre antes. Vamos, ya me voy para que no me la spoilen. No, a comentar una cosa de las cosas así más superficiales. Ahorita estaba viendo que en IMDb la película original, la Robocop de 1987, tiene un promedio de 7.5. Que combina Metascore, Rotten Tomatoes, la chingada. Y la nueva tiene 6.7. No está bien, 7.5. Es alto para una crítica general de medios, porque pues, cualquier pendejo se mete y pone un 1 y a la chingada, ¿no? Ajá. Pero yo siento que un defecto que podríamos tener en IMDb es que toda la gente que votó en IMDb, en Metascore y todo, por Robocop de 1987, tiene la ventaja, la primera película, de que ya fue muchos años después. O sea, usando que cuando Robocop, la original, salió, no había nada de esto. No. Entonces la gente ya... la consideraba parte del imaginario popular, o ya era una película de culto cuando esto llegó. Entonces la gente llegó a ponerle 8, 9 y 10. Ajá. Entonces esa es una desventaja que tiene la nueva Robocop, porque ahorita todo el mundo llega con el criticón encima y ya, no, estuvo mala. Y por lógica, pues ahorita ya no corriges eso. O sea, ya sí. Dentro de 10 años la gente a lo mejor, no, sí me gustaba el nuevo Robocop. Así pasa, güey, así pasa. Entonces yo siento que está bien, yo siento que está al nivel de la original. O sea, Robocop nunca ha sido material para el Oscar. Que llegue a 6.7, yo creo que es, pues nada más quítale algunos trolls si es el mismo nivel de la Robocop original. Sí, posiblemente. Un detalle que a mí sí me saca de onda: el traje. Cuando lo ves en la película, parece un robot, porque a mí me parece más bien la armadura de Dark Knight, viéndolo en póster. Ahí sí, para que veas. Yo, como dice Madame Madrazo, sí se ve la armadura un poco más plástica. Ajá. Y la de Robocop original sí se ve más metálica. Yo siento que el diseño del Robocop original aún se podía aplicar a esta época. Sí, definitivamente. O sea, yo siento que estaba más mejor diseñado y que ahorita los robots que ahorita podemos producir se parecen a los diseños del Robocop original. Entonces, meter uno aún más delgado, como que ya lo hizo ver medio simplón, o sea, el diseño. No, en general. No, en general. O sea, yo siento que nada más les la cagaron en el detalle del terminado de la armadura. Bueno, ya ves que como que también era una onda de mercadotecnia, ¿no? Ajá, que es muy que presente. Le dicen, ay, hazlo negro, me gusta más de negro. Ah, bueno. Ajá. Sin embargo, yo creo que el nuevo Robocop parece que, o sea, es un cabrón como con armadura. O sea, yo siento que no se ve tan curiosamente bien. A mí sí me vendieron muy bien la idea del robot, además de que hay escenas con unos efectos muy logrados. Cyborg. Unos momentos que son verdaderamente perturbadores, que yo creo que te dejan muy claro la situación del güey. Pero que sí vamos a hacer como un... Sí, claro. ¿Como un review o qué? Porque, sí, digo, para ir haciendo... Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa aquí en la primera de Robocop? En la nueva de Robocop. Pues, la película empieza con Samuel L. fucking Jackson. Y, pues, lo que está haciendo aquí Samuel L. Jackson es un poco remembranza a lo que pasaba dentro de la antigua película, que es la mediatización, ¿no? Es ¿Cómo influyen los medios? Ajá, es este periodista típico muy grillero que empieza a hablar sobre la política y cómo se va llevando el mundo y cómo actualmente en ese universo se usa mucho a los robots para cosas en otros países, para mantenerlos como paz, para, ¿no?, pacificación para urbana fuera del mainland. Ajá. O sea, cosa que sí se me hizo muy muy muy patético y decadente, pero muy gringo a fin y a cabo, fue: pues vamos a demostrar esta escena con musulmanes. ¿Por qué? Porque ahorita los odiamos. En 7 años que odiamos a los argentinos o a los venezolanos, pues era en Venezuela. ¿Y entonces dónde está el problema? Todas las películas siempre reflejan su tiempo. Sí, por eso, o sea, exactamente. A mí se me hizo pendejo porque, ok, todas las películas siempre reflejan su tiempo, pero ahorita que vimos Robocop primero, que todo se ve bien ochentero y pendejo, yo siento que pudieron haberse saltado eso. ¿Sabes qué? Lo estamos haciendo en... No hay, no sé, en cualquier otra parte del mundo. O en mismo Estados Unidos. En esta fracción de Estados Unidos, Detroit, pero está siendo muy que tiene una condensación de... Sí, güey, pero ya le das en la torre toda la historia. Que básicamente todo el problema de la película ahora gira... Alrededor de una ley, que también es lo que se me hace. Sí, exacto. Están advirtiendo que en el contexto actual, en el contexto de la película, hay robots como nosotros veríamos tablets, pero solamente que hay una ley que impide que se manejen dentro de Estados Unidos con forma humanoide. Sí, mira. No con forma humanoide, sino como para usarse... A la ley en general. Ajá, mira, básicamente sí, está la Omnicorp Corporation, hacen robots. Ajá. Y el problema es ese, los utilizan como material de milicia y se pueden utilizar fuera de Estados Unidos en todo el pinche mundo, no hay pedo. Pero en Estados Unidos el voto popular prohíbe su uso porque el público les genera como inquietud. ¿Eso qué me recuerda? Hay algunas historias sobre eso de Isaac Asimov, ¿no? Ajá, es muy como Isaac Asimov cuando hay momentos en el que banean los robots y se tienen que ir hasta de la Tierra. Ajá, sí. Es muy en esa onda, entonces dicen, es que aquí en Estados Unidos no generan esa seguridad. Y por tanto existe un acta, el acta Dreyfus, que te mencionan mucho en la película, que impide que los robots se puedan utilizar en las calles en Estados Unidos, ¿no? Entonces de ahí surge la historia de la película, porque claro, tienes a Michael Keaton, que es el presidente de la Omnicorp, y su equipo de marketing y de ventas, que básicamente lo que dicen es: necesitamos, ya que está muy difícil apelar a la ley, que se ve que lo han intentado mucho tiempo, dice, lo que necesitamos es un producto que nos permita venderle al pueblo americano por qué podría haber robots aquí. ¿Y cómo haces eso? A través de un hueco legal. No con un robot, sino con un cyborg. Ajá. Madre de Dios, qué listos salieron, güey. Ajá, más que nada es que la gente en general sí nos apoyaría, pero lo que no quieren perder es que el robot no tiene sentimientos. Y entonces si el robot llega y le dispara a un menor de edad porque tenía el arma, pues no va a sentir nada. O sea, se ocupa alguien que tenga esa percepción del bien y el mal. Entonces el güey dijo, metamos a un güey dentro de una máquina. Así literalmente lo dijo, metamos a un güey dentro de una máquina. Lo cual es muy divertido porque en la versión anterior de Robocop, el problema de estos robots era que fallaban mucho, como decía el Necro, ¿no? Los ED-209 ya estaban hechos con las patas. Sí, y no estaban de la chingada. Y aún así los querían vender. Claro. De, no mames, ya tenemos refacciones para años, así, mantenimiento, la chingada. Es que lo que veía era ese modelo actual en el cual él decía, bueno, ahorita falla, pero lo vamos a corregir. Ajá. En la película, ya ves que hasta el güey dice, ¿a quién le importa que fallen? El chiste es que ya los estaba vendiendo, ¿no? O sea, ese güey era totalmente... En la original. En la original. Y lo curioso, bueno, ya como un punto interesante, es que en esta nueva versión Robocop, los robots son demasiado eficientes. Y ese es el problema, son muy buenos, no son fallan. Son muy mecánicos. Son súper chingones. Y eso es lo que a la gente ahora le hacen descontento. Lo cual solo te hace ver que la gente pues no tiene ni la más puta idea de lo que quiere. Sin embargo, cuando pinche Robocop, o sea, ya lo ponen en funcionamiento, la chinga dice, no, pues es que titubea. Titubea mucho porque pues, sigue siendo un cabrón, ¿no? Entonces le bajan, es cuando le bajan el nivel de dopamina, ¿qué? Sí. Y lo hacen estar como sedado. Y es cuando se empieza a volver más mecánico. Bueno, exacto. O sea, tiene la ilusión del libre albedrío. Es que es ahí donde está la parte interesante de la película en esos subibajas emocionales del personaje. Porque, bueno, básicamente te hacen un retcon de la historia de Murphy, que a mí me parece interesante. Aquí ya no es un simple oficial de policía rookie. No, aquí ya es un detective que está metido en pedos de tráfico de armas y que él cree que el mismo departamento de policía está involucrado. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues le ponen una bomba, lo dejan medio muerto. Aquí nunca se muere, solo te dicen está... así, más allá del otro pinche lado. Ajá, o sea, quedó... en coma. No, quedó prácticamente inservible el güey, o sea... Va a quedar sordo, va a quedar ciego... Ajá, hasta tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo, no tiene una pierna, un brazo... Cuarto grado. En el 80%, o sea, ya está más allá. Ya estás, ajá, pero para esto te hacen un preámbulo nada más de que existe... También esa misma corporación tiene una rama médica donde se hacen implantes cibernéticos para personas que perdieron algún brazo o algún miembro, ¿no? Pero él no tiene dinero para eso. No es eso, sino que ya también pasa lo de metamos a un güey en una máquina y sí estaban buscando candidatos de quién podría ser, ¿no? Como un poco en la onda de Robocop 2 cuando también aparecen otros supuestos protagonistas. Exactamente, entonces como en la onda de Capitán América de pues mira, aquí están esos candidatos, no porque ninguno de esos güeyes me sirve, incluso hasta dice ese güey psicológicamente está mal del desmadre, o sea, ocupamos un güey que psicológicamente pueda aguantar el pinche cambio, porque realmente sí sería verdad, güey, o sea, imagínate que que de pronto te despiertes y dices, güey, no mames, qué pedo, ya no tengo cuerpo. Exacto, y creo que es ahí donde de nuevo la historia se pone muy interesante porque el presidente de OCP se va con Gary Oldman, que es el güey que hace esta superprótesis. Y básicamente, pues él engaña a todo el mundo, el Michael Keaton, ¿no? Porque es el malo, pero es un malo muy interesante, ¿no? Y es de, ok, mira, tú nos vas a ayudar con este proyecto. Batman. Y le vas a vender a la viuda de Murphy, bueno, no la viuda, a su esposa. Que le puede salvar a la vida a su esposa con estos super prótesis. Entonces ellos están contentos y nosotros tenemos un producto que podemos mercadear. Y hasta se los vende a la esposa, así. Entonces la esposa es literalmente la que firma los papeles para que le hagan los cambios. Porque incluso hasta se siente que la está engañando, ¿no? Ajá. O sea, no, o sea, le está diciendo así como de, no, es que tu güey ya de plano nomás no va a quedar chido. No va a tener otro. No va a tener otra oportunidad más que esta, ¿no? Y pues ella así como de, pues va, pero nunca le dice todos los cambios que le van a hacer. O sea, el güey todavía conservaba el 90% o 70% de su cuerpo y al final lo dejaron con un 5% de su cuerpo. Exacto. Entonces, bueno, aquí la historia ya se vuelve más similar. No similar, pero ya lleva el rumbo de la original de, ok, ya le hacen todo lo que te le tengan que hacer al Murphy. Y obviamente pues él tiene que acoplarse a este nuevo estado en el que él es un semi-androide. Pero creo que aquí de nuevo es donde te das cuenta que el personaje mejoró mucho en cuanto a la psicología del personaje. Porque, bastante. Porque al revés de la versión pasada, insisto, de que era muy mecánico y se vuelve humano, que es muy humano. E incluso cuando le muestran lo que queda de su cuerpo es una imagen... Le da un shock, dice, no mames. Es una imagen fuerte cuando pues no tenía pito. Es impactante el no tener pito. Imagínate... Yo creo que por eso su esposa se portó muy chida durante toda la película, porque nadie le dijo que su viejo ya no tenía pipi. Quizás. La verdad, insisto, la escena en la que... O tal vez tenía vibradores super cachondos, intercambiables. Quizás, bueno, porque obviamente va a pasar lo que pasa, como dice el Necro. Despierta en el cuerpo mecánico, tiene un shock, trata de huir, lo detienen y ya después el doctor se la barajea más despacio de, a ver, güey. así está el pedo, tú ya eres un cyborg. Y ya le dice, ¿qué queda de mí? Y desensamblan el cuerpo, se ve lo que queda de él. E insisto, es una de las mejores imágenes de la película. Las mejores actuaciones del güey están ahí. Él pide que lo maten. Y el doctor, de nuevo, a él también le dora la píldora. Todos los güeyes del Omnicorp son súper buenos para engañar a la gente. Y le dora la píldora de dale. Doradores de píldora, pro. Sí, güey, sí. Así con la espátula. Y le vende la idea de hazlo por tu esposa y por tu hijo porque te quieren volver a ver. Y yo les prometí. Y bueno, aquí también ya ves un poco más realista el aspecto donde este Robocop ya con las, digamos, con las tecnologías del cine de nuestra época, ya puedes ver unos efectos más chingones y eso. Súper y también, de huevos. Y también complementa mucho el guión en el aspecto de, ¿sabes qué? Tú tienes un switch de encendido y apagado. ¿Por qué? Porque últimamente vas a ser un producto de nosotros. Entonces no te puedes ir contra nosotros. Incluso también le muestra que no puede atacar a ningún corporativo de Omnicorp. Hacen Omnicorp. Un update de eso muy, muy interesante. Ajá, cosa que en la pasada sí pasa, o sea, que en la primera sí se da, pero más esporádicamente, ¿no? O sea, no me puedes atacar porque pues, somos lo la corporación. No se lo explican, lo tiene que descubrir en un momento, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. La directiva escondida de la OCP, que no, hasta que no le apunta la pistola a un corporativo no se da cuenta que la tenía. Exacto, que aquí te lo presentan al principio. Estás despedido. Ya. Esa escena fuera buenísima. Bueno, ya. Thank you. Y hasta el negro se para y así como bien feliz de mi sangre. No, el negro super cagado. Levanta así el pinche puño. No. Disparo, hijo, ¿cómo te llamas? Murphy. Bueno, no, pues, chiste... ¿Ya saben qué? A la chingada con este post, me voy a ver Robocop. Espérame, yo voy, la quiero ver de nuevo. Yo también. Está súper por fin solos el podcastillo. Vámonos a ver Robocop otra vez. Bueno, el chiste es que ya, ¿no? Pues entonces ese güey acepta. Ese güey acepta ya ser pues el robotira. El robochota. Ya le dicen, pues ¿sabes qué? Pues vas a hacer Robocop, bla, bla, bla, la chingada. Estamos o sea, él tiene conciencia de que es Murphy. Sí. Cosa que no este tenía antes. Este güey nunca pierde su mente. Nunca pierde. Jamás. Ajá, no, exactamente. Para de mamar. Pero después cuando se pone todavía más oscura la historia, cuando ves unos pedos que le meten y dices, ajá, no mames, la OCP sigue siendo bien evil. Sí, cuando pasa de largo a su esposa y a su hijo, ¿no? Ajá. O sea, que le dice, papá, chingada. Vale, vale. Bueno, primero ya lo llevan primero con la esposa y el niño. Entonces él así como que pues ya llega y ellos así como de, pues un poquito sacados de onda. Es robot, pero no hay tanto pedo. Ajá. Y ya, ¿no? Pues ahí tienen su convivencia familiar y dice, bueno, no me puedo quedar hoy, hijo, porque pues mi cuerpo nuevo ocupa mantenimiento. Entonces, pero prometo venir de nuevo. Sí, no hay pedo, papá. Ok, no, se va. Acá, chido. Entonces, no, pues ya vamos a hacer la presentación del pinche Robocop a toda la ciudad. Y apoyando al policía Murphy, a la gente Murphy, porque todo el mundo los quiere, porque vas a decir que lo vendieron como un héroe. Porque esa era parte de la promoción dentro de la película. Que ahí es donde Samuel L. Jackson hace muy bien su trabajo. Samuel L. fucking Jackson. Sí, aquí me gustó mucho cómo actuó. Me gustó mucho, mucho, bueno, mucho cómo actuó. Samuel L. Jackson como Samuel L. Jackson. Ajá, y eso que solo estaba parado en el mismo lugar durante toda la película. Ajá, exactamente. El chiste es que en ese momento, por estupidez completa de la corporación es... Sí, muy pendejos. Métele toda la pinche información de todos los pedos... Récords policíacos del 2013 en adelante, hasta ahorita. Y antes de la presentación, hace unos 10 minutos antes de la presentación. Y puta madre, pues obviamente, lo ves venir así de, güey, el cerebro humano no te va a soportar eso. Eso me recordó el pinche Graf cuando él también decía, cuando haces una presentación de February, una pendejada, no actualizas la versión justo antes del evento o dejas la que está sólida. Ajá. Y esa fue la pendejada, literalmente. Le dejan ver su propia escena del crimen. Y tiene un ataque de ansiedad muy cabrón. Ajá. Y entonces, pues lo tienen que bajar. Lo tienen que drogar, pues. Un putero, un chinguero. Entonces queda casi, casi como en estado zombie robótico. Y ya remite al Robocop original. Exactamente. Gracias por su cooperación, soy una pinche máquina, vean de bailar. Ajá, y no pela a su esposa y a su hijo. Un pedacito que nos saltamos, que creo que también es importante, es que cuando están haciendo las pruebas con Robocop y con un robot de estándar normal, el robot estándar normal, lo que ya habías dicho, es, ajá, que lo hace más rápido, ¿no? Y Robocop es más lento porque no deja de ser humano. Entonces le dicen al doctor que lo tiene que arreglar, pero ese güey pues no quiere quitarle su conciencia como Murphy, porque se le hace inhumano. El doctor siempre es muy humano, pero a la vez siempre, es James Gordon, güey. Pero siempre es tentado por la corporación, de cierta forma. Exacto. No te voy a negar que siendo fan de Batman, la neta sí es así como chido la escena en la que está Michael Keaton hablando con Gary Oldman. Y dices, ¡ay, güey! ¡Es Batman y el comisionado Gordon! Y hablando sobre Robocop. Sí, así de, ¡ey, Gordon, cómo ves al Robocop! Y el Gordon está cabrón, te va a sacar de las calles, Batman. Así de, ¿cómo ves al Robocop? Me recuerda a un amigo negro que se llama Víctor. Bueno, el chiste es que aquí el doctor pues igual hace como que encuentra una especie de... ¿Droga? No, una especie de poder tener las dos cosas, tanto que Murphy se quede como siendo Murphy y tener también un robot que opere más rápidamente. Entonces, le modifica, hay unos chips en el cerebro, porque el cerebro de Robocop tiene chips, así se ve acá todo chingón. Buen se pedo. Ve bien impactante. Sí, se ve bien impactante. Y el chiste es que también te dan una explicación más para el visor. Entonces, cada que el visor se baja, digamos que estos chips toman el control de una manera más robótica, pues más predeterminada, y hacen el trabajo. Pero Murphy piensa que él es pensamiento del mismo, y cuando el visor sube, el switch se apaga y queda la personalidad de Murphy. Es ahí cuando sacan ese diálogo de, dice, no, pues él realmente es una máquina cuando baja el visor, es nada más tiene la ilusión de libre albedrío. Ese diálogo creo haberlo escuchado en la película de Brasil de Terry Gilliam. Muy posiblemente. Ajá, le dice, es la ilusión de libre albedrío, el fantasma en la máquina. Exacto, que luego se maneja en algunas otras películas no tan chiditas como Yo, Robot, pero que quieras o no es material de la mejor ciencia ficción. Dura. Exacto, porque entonces ya hasta te deja con el pinche debate fuerte de, güey, es Murphy creyendo que es una máquina, o es una máquina que cree que es Murphy, ¿no? Entonces dices, ay, el dilema del something de Alan Moore. ¡Ay, puto! ¡Ay, deja la avienta la bachita! Y dice, no, la bachita no se avienta, y lo vuelve a echar a con... Bueno, el chiste es que ahí ya empieza a ser muy, pendejo. No, ¿cómo se dice? Robot. Ajá, muy bueno. Mecánico. Muy mecánico, gracias. Y básicamente se dedica, pues, a lo que ves en la película, a resolver un chingo de crímenes. Y, pues, claro, los de Omnicorp se ponen gachos y dicen, verga, lo madreamos. Sí, y lo peor, ¿sabes qué es lo que temen? Si su esposa se entera... Nos meten pedos. No, vamos a valer pito. A ver. ¿Por qué si resuelve demasiados crímenes es un pedo? No. Es un pedo si la esposa habla porque no la dejan verla. Porque le madrearon tanto el cerebro al drogarlo que ya no están seguros siquiera si puede regresar el Murphy. Entonces dicen, verga, si su esposa se entera... ¡Va a demandar! Y nos hace un pancho en televisión. Y el pedo es que ahorita estaban... Y con eso perdemos el apoyo para lo de la ley. Ajá. Y como 600 mil millones de dólares en ganancias. Y el pedo es que en esos momentos estaba votando... Todo es marketing. Ajá, se estaba votando porque la ley fuera removida. Y entonces ya iban ganando. Entonces dice, güey, o sea, no podemos dejar que la esposa lo vea ni que salga en televisión. Cosa que no logran los pendejos. Insisto, es de ahí donde la historia se vuelve muy interesante, ¿no? Ajá. Entonces, la esposa sí lo logra encontrar, sí lo contacta y le dice, oye, tu hijo está muy mal, ¿qué pedo? Entonces de nuevo el güey como que empieza a elucubrar y dice, fuck off, ¿qué? Voy a resolver mi homicidio para que estemos en paz. Que es exactamente lo que pasa en la primera película. Exacto. Que llega la gente de Luis y le dice, Murphy. ¿Aquí no hay Luis? Sí, sí hay. ¿Sí? Sí. Pero está updateado. Le hubiéramos dejado eso para que sí lo viera. Sí. Aquí sí hay, pero empieza a tener este como ataque de psicosis igual y empieza a resolver su crimen. Lo mismo pasa, pero aquí pasa con la esposa, ¿no? Oye, Murphy, tu hijo tiene pedos. Yo tengo pedos, o sea, te extrañamos, ¿qué pasa contigo? Pero sí que qué pedo. Ajá, qué pedo. Y ya no, él empieza igual, ¿no? Su remembranza, qué pedo, y empieza a resolver su propio crimen. Entonces, ya, este es el arco final, igual y ni lo decimos para que el Graf no se quede sin verlo. Que tú dime, ¿qué? Ah, ya chínganle. Bueno, rápido, arregla su crimen, como dijimos, aquí el güey estaba en unos pedos de venta ilegal de armas. Entonces, sí, va a patear traseros. ¿Cuál es el pedo? Queda súper madreado. Pero aún así está en estado estable. Pero entonces los del Omnicorp dicen, a huevo, está en estado... Bueno, quedó muy madreado del desmadre. Podemos desconectarlo y decir que murió en el acto. Porque pues que es mejor que un héroe, ¿no? Un héroe muerto, lo mitificas. Exacto, nos quitamos de encima a la esposa, aprobamos la pinche ley, ganamos un chingo de dinero y ya salimos chingones. También nos quitamos encima al pinche Murphy, ¿no? Porque últimamente pues seguramente era el sujeto de pruebas alfa. Exacto, entonces lo único que pasa es que le dicen al doctor, a Gary Oldman otra vez, oye, va, mátalo, desconéctalo, ¿no? Entonces el güey, como es muy buen pedo, les da por su lado y les dice, ok, pero quiero que le den un super putero de dinero a los Murphy y que me den a mí un super putero de dinero para mi investigación. Va, perfecto. Pues el güey va con el Murphy, lo levanta y le dice, güey, te vienen a matar. Y entonces pues ya empieza la última gran cacería de la película en la que el güey dice, me voy a ir a chingar al güey de Omnicorpo que me quiere matar y le quiere hacer creer a mi familia que es el pedo. Entonces va y pues es una gran matazón, pinches balazos por todos lados. Ya llegas y se avienta la frase, Didrola, you're coming with me. Y pues es una gran tragedia, pero al final se salva, se rejunta con su familia, ¿no? Así de, ah, qué buen pedo, estuvo muy cabrón. Y Murphy regresa con su familia y también te da como un preámbulo a, puede haber secuela. Ahora, en su opinión, ¿va a haber secuela? Yo creo que sí. Me imagino que sí, pero si lo dejaron así, creo que es autoconclusivo. Exacto, porque no se queda en cliffhanger, solamente se queda en, mire, el güey está bien, el güey sigue siendo un cyborg super patea traseros, la Omnicorp, que ya te dicen, la corporación madre, la OCP, y dices, ¡oh! La OCP, ahí anda, también tiene sus planes. ¡Para de llamar! Les dices, sí hay un espacio muy fértil para una secuela. Sí, sí, material. Pero si no pasa, pues tampoco sientes como que te como queda la primera, ¿no? Robocop. Ajá. Pero a mí no me molestaría que hubiera secuela. A mí me gustaría ver. Con el nivel que salió esta película, sí, ¿te gustaría una secuela? Sí, por supuesto. Está muy de huevos. Yo siento que en sí, como estábamos diciendo, ¿no? Okay, no es una... no es un reboot cuadro por cuadro de la antigua película. No es exactamente igual. Pero sí tiene todos esos aspectos que ¿el la... espíritu? Ajá, el espíritu en sí de la película pasada, ¿no? O sea, tiene los aspectos de mediáticos, tiene los aspectos de pedos de la corporación, también el aspecto de, ¿sabes qué? Yo ocupo vender robots para para privatizar a la policía, quiera, yo ocupo o sea, ya tengo los robots, ahora solo ocupo que estén dentro de la pinche nación, ¿no? Para yo sacar dinero. Y lo mismo va a privatizar a la policía. Y simplemente creo que a lo que es el pinche villano principal, pues no lo hicieron plano, lo hicieron ya con mejor escrito, ¿no? Con sustancia. Exacto, o sea, no es un güey abiertamente malo, nada más es un güey que quiere ganar varo, ¿no? Y es muy visionario, y es como una especie de Steve Jobs, ¿no? Exacto, entonces él, por ejemplo, no es tan evil que desde el principio quiere matar a Robocop. O sea, hay momentos en los que de veras lo quiere ayudar y después dice, oye, güey, me conviene que estés muerto, entonces honestamente vete al carajo, ¿no? Sí, o sea, él va cambiando según lo que le vaya conviniendo, ¿no? Entonces, en general... Ah, ya ahí quedaron las sirenitas. En general está bien la película, está bien adaptada. Siento que toma todo lo que sería la sustancia de Robocop en muchos aspectos. A lo mejor, como tú dices, no tuvo los comerciales cajetos que luego veías a la mitad de la película de Robocop. Y no tuvo tantos medios, pero también siento que lo que solo fue el medio, que fue Samuel L. Jackson, estuvo bastante bien logrado. Y también te dan una idea de cómo sería Robocop ya realmente. Porque en la 1, pues digo, en la original, pues nomás ves a Robocop 6 o a Robocop 6. Y dos que tres veces que como ve, pero que ve así como medio en pantalla culera y ya, ¿no? Y aquí ya te lo muestran así. Como dice Madame Madrazos, como First Person, Person Shooter. Oh, sí, eso, de eso tenía mucho. O sea, todas las escenas de acción, la ochentera sí eran así como, ¡ah, pinches explosiones!, ¿no? Ajá. Y realmente aquí, la mayor parte de las escenas de acción de Robocop pasan en primera persona. Un shooter, sí, cierto. Ajá, es un shooter. Que yo insisto que no me parece que sea... Lo que decía ayer, ¿no? Pues es que exacto, es la narrativa de ahora, ¿no? Exacto, o sea, hoy en día lo asocias con, precisamente con el shooter, ¿no? Entonces a mí no se me hace raro que en efecto digan, bueno, ¿cómo vas a resolver? ¿Cómo vería un robot? Pues vería, ajá, como un shooter. ¿Cómo veía Iron Man en las películas de Iron Man? Pues también tiene un display como de un shooter. Sí, sí, sí, pero o sea, ¿cómo veía Iron Man? ¿Cómo veías tú a Iron Man? Ajá. ¿Lo veías su cara y el display, ¿no? Ajá. Y acá en Robocop está desde adentro. A huevo. Como si tú fueras. Yo soy Robocop. Y eso te ayuda a empatizar, ¿no? Sí. Te adentras en la pinche trama, ¿no? Efectivamente. Muy buena el Robochota. Bueno, pues yo nomás... Calificaciones, puto. Bueno, calificación, yo le doy un 8. En general le doy un 8. ¿Por qué? Creo que las únicas tendencias malas que yo le encontré a la película... El actor quiere mostrar su cara durante la película. La huevo está guaperras, dice. Ajá. Quiero ver que me conozcan. Entonces, pues sí, sí usa mucho el visor levantado, ¿no? Pero, pues, lo salvan, o sea, no se me hace tanto problema, lo salvan con el tecnicismo este del visor arriba, visor abajo, es switch on, switch off, ¿no? Ajá. Entonces se salvan, no hay tanto pedo en ese aspecto. Y en sí, la armadura, siento que fue innecesario que lo hicieran negro. Y pero... y sí siento que se ve un poco más, artificial que más que metálica, como en la 1. O sea, yo ahorita acabo de ver la 1 y sí dije, no, sí se ve bastante más pinchita en ese terminado. O sea, no se ve fea. ¿En plástico o en metal? Ajá, en plástico, se ve como más plastificada. Bueno, ese es tu comentario final. Mi comentario final. Pero en general el diseño no se me hace feo, se me hace bien logrado. ¿Usted me da madrazos? Sí, bueno, el chiste es que esta se me hizo bastante ágil. Y pues sí, no es así como que, ay, no mames, pinche argumento súper chingón. Ay, no mames, pinches. No sé. Realmente está en un 7.75. Aún así es una calificación bastante, bastante digna. Viniendo de mala madre. ¿O no? ¿Tú? Creo que le di 8 a Thor, ¿no? Sí. No, a Thor le diste 9. ¿Sí? Sí. Órale. No, se terminó en 8. No, le diste 9. ¿No? Sí. Pues luego vemos. Ah, pues yo sí le doy el 10 perfecto a Robo Hombre, al Robochota. ¿Por película... qué? Tú le das 10 perfecto a muchas cosas. Es que yo soy muy pinches. Yo soy muy optimista. Yo creo en el mundo. Deja de optimista, era así como, te vendes fácil, ¿no? No es una puta barata. No es cierto, si soy ay, bien ya, pinche. Ay, ya hay robotcitos, faccioncita. No, la, yes. La película está chida. Wow, la espacio, súper está... espacio. Ay, sí, qué también bonito. Está de estoy flotando en el espacio. 10. Bueno, ¿cuánto le diste a 47 Ronin? Digo, yo ya di mi calificación. Ah, pero nunca hicimos review pasado. De 47 Nosotros Ronin. Sí, pero porque tú no estabas ese día. Ah, ya, yo 47 Ronin le doy 8, porque tampoco... No habías dicho mamá. Que igual estaba redondita y que era un 10 y sí la sí me gusta, pero no le daba 10, no, tampoco dije que fuera perfecta. Que se me hace bien hecho, que se me hace una película ay, entera. A 47 Ronin yo sí le daba 6. Le dimos 5, creo, en el podcast. Sí, sí. Sí me seis. Gusta 47. Yo le di 5. ¿Saben qué me encabronó mucho? Y le fue a ver que el Dr. Hill este tipo súper tatuado. Ajá. Y hasta yo sale en el póster. Y hay un póster de 47 Ronins de solo específicamente de ese cabrón. Y dice, no, pues va a tener un pinche papel importante. Y aparte es un cabrón muy vistoso, que se hace llamar zombie, que se ha tatuado todo su cuerpo para como para emular el proceso de descomposición de de un cadáver. Ajá. Entonces dice, no, pues es un cabrón vistoso, pues va a estar cotorra su participación. Y nada más así, güey, ¿dónde está un pendejo así y así? Allá, fin. Eso estuvo muy pinche. Además de que, pues como siempre, Keanu Reeves tiene la misma jeta. Bueno, pero pues sí. Keanu Reeves, que ya que esperas de Keanu Reeves, Graf, ¿tú esperas algo de Keanu Reeves? Que se muera. No, ¿qué pasó? Que haga la segunda trilogía de Matrix. Yo quiero mi segunda trilogía de Matrix. Ay, yo no. Yo sí. Yo no quiero ni la primera, mierda. La primera es la mamada. No lo es. A ver, entonces yo le daba el 10. La verdad sí me entretuvo demasiado, sí me hizo bien escrita, sí me hizo demasiado interesante, sí me hizo redondita, como dicen. A mí particularmente sí me gusta el nuevo traje del Robochota, se me hace súper, súper de huevos. Y además hoy en día pues todo tiene acabado como plasticoso, ¿no? O sea, ya no te la creía que acabara que tuviera un acabado de metal esmerilado. De hecho, sí disfruté mucho cuando el Robochota ya lo vuelve negro. Aunque estoy de acuerdo que pierde contraste porque como sabían los trailers, cuando está en prototipo pues sí es grisecito y se ve como el Robocop viejito, pero updateado. Y además, no lo voy a decir, pero se presta el que sea negro para un gag muy cotorro, que ya verá el Graf en el cine, por ahí, ¿no? Entonces, a mí no me molesta, tampoco siento incluso que la falta de violencia explícita sea necesaria, tampoco la siento. Es que estaba como más family friendly, ¿no? Sí, pero ese es el punto que siento que la anterior estaba muy enfocada hacia el shock value, honestamente, aunque es muy buen entretenimiento. Y siento que esta, pues sí te precisamente te requería. De la otra yo agradezco el stop motion. Tenía buen stop motion. Sí, la neta. Yo agradezco esta que sí te hace pensarla un poquito, que sí te mantiene interesado porque no es nada más de vamos a soltar balazos. Y quizás eso es lo que no le gusta a la gente, que quizás iban a ver la pura acción y de pronto, oye, queremos que pienses un ratito. Yo a pensar, fuck off. Bueno, ajá, mira, en general, insisto, no es así como, pinche traje de caliente, aquí estoy viendo una imagen donde dice, vamos a hacer un review. y se ponen la de los 80s, Robocop, y ponen el de ahorita 2014 y le ponen fucking bullshit, ¿no? Entonces dices, no, no es cierto, realmente no. La película en sí, el casco, por ejemplo, es, se me hace mucho más dinámico y mejor logrado este. Y tiene un chingo de LEDs, güey. Eso ajá, me gustó. Que el de los 80, o sea... Todo esto es así como la apología del pinche fan from hell de Robocop. Robocop rulea chingón. Ah, nos vamos a todas esas secciones, ¿no? Rapidín, para sí. Que alguien tenga... Vamos a cambiarle poquito. ¿Alguien tiene cómic de la semana? ¿Recomendación? No. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Me gusta el cine pinchito, sí veo puras porquerías y siempre estuve pensando qué tan bajo podía llegar, ¿no? Y vi dos porquerías indignas de ser vistas por cualquiera, en cualquier circunstancia o por cualquier excusa. Una se llama Monstruo a Gogó, de la chingada. ¿Y de qué trata Monstruo a Gogó? Pues el tráiler así eran como puras viejas bailando, nunca había un monstruo, nada más eran pinches viejas bailando. Y curiosamente, ya ves la película, ¡no hay viejas bailando! Nada más sale un pendejo que al parecer tiene, no sé, síndrome de Marfan o acromegalia, algo así. Como con plastas de maquillaje en la cara. Y persiguiendo rubias, así. Nadie baila, curiosamente. Pinche película culera. Está bien de la chingada y es a lo mejor lo más bajo que he visto. Y la otra se llama La vida sexual de los güeyes de las papas. ¿De es los una... güeyes de las papas? Ajá, The Sexual Lives of the Potato Man. Y pues efectivamente nada más es como una especie de comedia británica malísima, como que los británicos queriendo hacer comedia gringa. No sé si británica, pero los pendejos me parecen tal. A todo esto, no sé mucho al respecto. Tan, tan, tan, tan. Y es malísima, no da risa. O sea, sí es así como que quiere tratar de ser como transgresor, así, ay, vamos a hablar de sexo, sí, la mamada. Pero es muy como nosotras. Y no hace risa, no da gracia, o sea, es pésima. Como nosotros. Ah, no, nosotros sí somos bien cotorros. Por encima de esas dos películas, sí. Esa es mi anti-recomendación de la semana. No las vean. En serio. Chica. Ni por pinche morbo. El cómic de la semana. Leí el primer número de Deadpool Killustrated. ¿Y está de huevos? Es una nacada, la verdad. Por eso, las portadas están buenísimas y el concepto suena interesante. Aquí te es una historia que es continuación de otra miniserie llamada Deadpool Destruye el Universo Marvel. Ajá. En la cual, bueno, mata al Universo Marvel, en el cual Deadpool mata a todos los personajes del Universo Marvel, excepto aparentemente a algún grupo de científicos que lo que hacen es mandarlo, o que han descubierto que es verdad lo que él dice y que en realidad viven en una realidad de ficción. O sea, los científicos descubren eso y entonces le dice, la única forma de destruir todo el universo, no sé por qué Deadpool quiere destruir toda la existencia, es llegar a los niveles de universos ficticios más profundos. Entonces, literalmente, esta serie es como Deadpool que mata a los clásicos. De huevos. Entonces, estos científicos le crean a un aparato de viaje interdimensional a Deadpool que lo deje viajar a otras realidades de mundos de ficción más antiguos. En este caso, en el número uno, llega al libro de Moby Dick, a la historia de Moby Dick, y pues mata a todos los que estaban en la historia de Moby Dick. Y se va a ir moviendo entre otras historias clásicas y va a llegar y matar a todos los personajes. La verdad, creo que lo más entretenido es ver la portada, que está muy bonita. Pero fuera de eso, pues Deadpool Killustrated también se queda así como que really otro título de Deadpool, justo lo que necesitaba. Bonito. Sí, no se ve muy asombroso el resto del arte que está contra el Quijote. ¡Ay! Le sacó el ojo bien machín. Cumple el dibujo, pero no es así lo más fucking asombroso que vayas a ver. Y aquí le sale por un hoyo a la Moby Dick. Y aquí se chinga Pinocho, que al parecer era la Visión. Qué fucking es raro está. Recomendación musical de la semana. Hay una ópera metal basada en al menos los primeros 50 números de Spawn. ¿What? Sí. Se llama The Dark Saga y es por Izzard. Buenísimo, la neta, escúchenlo. Mi track favorito viene a ser I Died For You. Entonces, es como que el momento cumbre, ¿no? De la ópera. Metal ópera. A ver, yo tengo una duda. ¿Es una ópera rock que se presentó hasta en escenario con actores y todo? Es un disco conceptual. Es un disco conceptual. Porque no me imagino al pinche Spawn ahí en el escenario y cantando. Imagínate. ¿No? Regresaré de la muerte y vas a valer verga, Terry Fisher. ¿Por qué no? Iba a haber pinche musical de Spider-Man, ¿no? ¿Ay? Hubo musical de La Mosca. ¡Ay! Y dicen que es muy bueno, lo escribió Plácido Domingo. Y lo produjo Cronenberg, pero las canciones las escribió Plácido Domingo. Pues se veía bastante pinchito el vestuario, ¿eh? O sea, por eso sí fue así como... Bueno, pero ¿qué te va a decir una mosca que canta? ¡Ay, me paré en una caca! ¿Qué? O sea, luego... No, me paré en telepod. Me paré en telepod, bueno. Y ahora huelo a caca o algo así, ¿no? Bueno, planeta de ese disco conceptual. ¿Cómo se llama? The Dark Saga. The Dark Saga. Ajá. Curioso, el otro día agarré el Dark Saga, ese mismo disco que tiene aquí Madal Madrazos. Ay, me pegué en el hocico con el micrófono. Y le dije, lo voy a copiar a mi compu porque yo no lo tengo, ¿no? Y me dice, ah, sí, no hay pedo. Y de pronto le digo, ¿y por qué no llevaste eso a firmar con con Capulo? Porque no es de Capulo. ¡No mames, es de Capulo! ¡Ahí está la pinche firma! Estoy bien pendeja. Bueno, ya, güey. Error de novatese. Ya no me voy a sentir tan mal de no haber conseguido Endless Nights y no haber sabido. No importa, que tengo un spawn firmado por Capulo. Que venía una historia de Milo Manara y me la pudo haber firmado. Milo Manara. Lo que me recuerda una cierta anécdota en la que intervienen ustedes dos. ¿Yo qué? Sí, ¿qué pedo? En la fila, que mientras estábamos en la fila para que nos firmara Milo Manara, bueno, me firmara mis triques a mí. Me debes una firma de alguien famoso y me la voy a cobrar con el Gaiman. Bueno, escucha. ¿Hay información de Vanessa? Estaba yo en la fila y llega la maldad a pararse junto a mí. Ajá. Y le digo, ¿qué hacen aquí? Se supone que iban a ir a entrevistar, no sé nadie. No sé a quién chingados, ¿no? Y la maldad, muy indignado, me dice, ¿qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Te avergüenzas de nosotros? ¿Te damos pena? Y después de dar un melenazo así súper cachondo, se fue muy indignado. Sí. Corte a... Dice el Necro al Graf. Oye, güey, traemos tres cosas para que firme Milo Manara. ¿Quieres que nos firme bueno, ¿te quieres formar con nosotros para que firme la otra? Bueno, pues ya. Y durante la fila dice, ah, sí, yo quiero que me firme mucho esto, mi ídolo. Como, ¿qué? ¿Se llama Milo? ¡Ni siquiera lo sabía! Y lo dijo fuerte. Cerca de donde estaba la estancia, enfrente de todos los ñoños locales. Está bien. ¿Y qué? Ahora, maldad, ¿crees que me avergüenzo de ustedes? Un poquito. En defensa mía, quiero advertir una cosa. Yo digo Milo y pienso en chocolate. Y es un momento en el que no quiero ser presuntuoso. Pero hicimos unos buenos chistes de Milo Manara ese día. Bueno, aparte, ¿y sabes qué? Y ahí va de nuevo. El 70% de la población de este país es más baja que yo. Y la verdad, sí soy tosco. En cualquier grado podrían decir que soy gordo, pero muchos dicen que soy tosco. Eres fuertecito. Miedo. Fuertecito, fuertecito. Y teóricamente la mayoría de la gente me dice que doy miedo. Entonces, he podido aprovechar con el tiempo esa capacidad para poder hacer cualquier pinche comentario de cualquier pinche mamada. Y que si alguien me quiere hacer pedo, no hay problema. Que venga y me diga por qué la cagué y qué tiene de malo que yo, putas, no conozca a Milo Manara. ¡It's a me! ¡Milo Manara! ¡Let's go! Yo tengo una gorra con una M. ¿Cómo dibujan las tetas, señor Milo Manara? Tiene una gorra con una M. De Milo. Milo Manara. Milo Manara. No vuelvas a mencionar a Milo Manara si no quieres que volvamos a hacer los chistes de Mario Estereotípico. Pero nada más, a lo que voy es que cuando la maldad me dijo eso, ¿qué? ¿Te avergüenzas de nosotros? Yo me sentí auténticamente mal. Y dije, no, güey, nada más te estoy diciendo, o sea, te lo dije golpeado. Tal vez no debí decirlo así, pues solo preguntaba porque pensé que iban a ir a entrevistar a alguien más. Chin. Luego dijiste toda esa pendeja y dije, ay, sí, me avergüenzo de ustedes. Jelly. Sí, claro. La verdad es que me valía madre si me escuchaba Milo Manara. O sea, me vale verga. Bueno, gracias, gracias. Te debo una firma de Neil Gaiman. Sí, la próxima vez que encontremos a alguien que hasta tengas tú ganas de que te firme, ese día me voy a cobrar mi firma de Milo Manara nada más para ver. Y dirás algo estúpido justo antes de llegar. No, si tú quieres, tú puedes decir la frase estúpida, no hay problema. ¡Yeah! Yo quiero oírte decir que no sabes quién es Neil Gaiman en la fila de Neil Gaiman. No te atreverías. No te atreverías. No. Ese ya. Oiga, ¿y no hay alguna información de eso? O sea, no hay... No, creo que no hay actualización. Bueno, estamos hablando que el festo es en noviembre. Wey, sí, o sea, febrero. Son puros rumores, pero bueno. Pero el puros rumores. Va a estar bueno. A ver. Morimos de ansiedad. A ver, comentarios del Facebook. Comentarios dices. Del Facebook, sí, ya cállense el pinche hocico. Por favor. Como me vale los comentarios de Facebook, voy al baño. Va, Manuel Abner Herrera dice... Pienso justamente lo que sucede en esta parodia y ya la vi, es insultante al original. Así nomás dice. Abner dice que le parece insultante la nueva versión en comparación al original. Sí. Las opiniones son variadas y todo el mundo tiene derecho a decir la suya, sí. Pero lo más seguro pero es que la cagaste. Pero pendejo. Bueno, Víctor Rodríguez dice, ya la vi y me parece muy buen reinicio para una nueva generación con mejores efectos. No está súper chida, pero sí palomera. Y como todo habrá quien diga que las originales son mejores, yo le doy 3 de 5 estrellas. Más o menos lo que le dimos. El traje no se da, el traje no se queda negro para siempre, fin, jajaja. Y Manuel Abner dice de nuevo que quiere saludos, y ya te saludos, y que es aburrida y su Robocop nuevo es una blasfemia. ¿Quién dijo eso? De nuevo Manuel Abner le contestó. Qué mal pedo. Luego Ernesto Poblet dice, a mí me gustó. Ese chamaco sí sabe. Encuentro que desarrollaron bien el argumento de máquina-hombre. En la primera mitad me dio la impresión de que todo el momento los escritores estaban tratando de no cagarla y dar explicación de los cambios de la versión antigua a la nueva. Creo que sí. Sí, de hecho. Realmente. Pero creo que quedó bien chingona. Las escenas donde se enfrentan al espejo y queda de la cabeza de los pulmones y bla, bla, bla, bla. Ah, ok, bla, bla, bla. Eso tú no sabes. Y aquí un spoiler. Y nos manda saludos. Saludos a Ernesto Poblet, hasta allá, hasta Chile. Es de Chile, ¿no? De Chile. Sí, allá. No sé si beba cerca de Tocopilla. Ok. Y luego Mario Gregorio Sánchez, el gran amigo de la maldad, dice, pues la verdad está muy por debajo de la primera. Quien conoce a Robocop por esta película le parecerá entretenida, pero para los rucos ese solo es un plasticop. Se dijo ruco. Mira, sí, al final de cuentas... Espérate. Sí. Ah, bueno, ya de me cayó. De segunda, saludos al más chingón de todos, que es el Necro, a huevo. Eso es todo. Saludinis. Bueno, entonces ya es todo por esta semana. Es todo por esta semana, sí, definitivamente es todo por esta semana. Pues pues ya con esto que terminamos, no olviden que nos pueden donar en la pinche página del Facebook. Bueno, no, en la, no, perdón, en la página de saga-deluxe.net. Gracias. Perdón. Pueden donarnos dinero directa por PayPal. Ya habían dicho, ya tuvimos nuestra primera donación. Creo que no la hemos mencionado en podcast. Ya tuvimos nuestra primera donación de PayPal. Ya en una. Yo no la he escuchado. Que la hayamos en el dicho. De, sí, en el de. No, que no viniste, sí lo mencioné. Ajá, en el de películas basadas en cómics y cómics basados en películas. No me acuerdo haberlo oído. Es que lo decimos hasta el punto final, güey. Pero sí lo decimos. Ah, entonces déjame volverlo a escuchar. Pero bueno, ya tuvimos nuestra primera donación. Sí funciona. Y funciona muy bien. Si hay una segunda donación, es por que ya compramos el cuarto micrófono, porque nos van como 200 varos y nos dieron 100 pesos. Muchas gracias a Harley Guerrero. Ah, sí, Harley Guerrero. Ah, sí. Bueno, que nos donó. Fue así como la primera persona que ha tenido la capacidad de creer en nosotros, metiendo la cartera de por medio, que es lo más importante. Gracias, Harley Guerrero. Sí. Entonces, también ayúdenos a que nos compremos ropita de superhéroes. ¿No quieres ropita de superhéroes? Quiero, Nico, ropita de superhéroes y la quiero ya. Y sobre todo pagada por los fans. A huevo. Qué cagados son, no quiero. Yo sí puedo subir fotos mías porque pues estoy decadente, entonces no hay pedo. Bueno, si queremos dinerito los fans, no podemos subir fotos sin ropita. Pero mías. Sí, del Necro, yo no me voy a encuerar por dinero. Ahí está Necro. Y no creo que nadie quiera verme encuerado. A ver, Necro, para que hagas una catarsis. Señora. Te vas sí, a cubrir. Sí, pero ella no le pagan. No, que ella no paga por ello. ¿Qué? Ahí está, para que hagas una catarsis, cúbrete tus patitas con un cómic y tómate esa foto y la subes. Así de ahí les va, güey. Ahí con mi pinche panza y todo el pedo. De huevo. ¿Sabes? La puedes cubrir panza, si güey, quieres, pero vas a ocupar un chingo de cómics, ¿no? Así no tengo. No tenemos tantos cómics. Vas a necesitar un. El alternado es faltito, güey. No, vas a necesitar unos cómics con portada cuádruple, de esos que se amplían. A huevo. Oye, ustedes no pueden decir nada sobre eso. Están más gordos que yo. A huevo, pero yo estoy de acuerdo con ello. A huevo, yo también. Me gusta hacer toscote. Hasta eso, tiene sus ventajas. Fuertecito. Ya. Qué bueno que el cómic de Mexica lo publicaron en tamaño carta. Así ocupo menos ejemplares, ¿no? Sí. Oiga, señor Don Maldad, yo quiero que me firme mi cómic de Mexica. ¿Y lo trajo, señorita Madame Madrazo? ¿Y ya leyó usted el pinche Eternauta? ¿O no me lo tiene ahí haciendo polvo en el estante? Es que he tenido mucho trabajo. Polvo en el estante es lo que les gusta hacer a los cómics. Es que he tenido mucho trabajo. Sí, pero yo quiero que haga mi polvo en mi estante. Nada más les puedo decir que sí, ya estoy viviendo en parte la vida Godínez, ¿no? Está tan chido. Y eso de levantarte y trabajas, regresas. Trabajas, regresas, sí, está como raro. Sí, qué lindo. También escúchenos, también véanos en el Facebook de la saga, que es facebook.com/sagapodcast. Saga Podcast. En @sagapodcast en Twitter. Estamos en iTunes. No sé si todavía estemos en Proyecto Tepache. Ya oye, no supe. Yo traté de entrar, a ver, esa es una nota. Yo traté de entrar al Proyecto Tepache toda esta semana porque solo ahí puedo ver los programas más actuales de... Autopsia de la Psiqui. La Autopsia de la Psiqui, toda la semana no me dejó entrar. Bueno, se eso me hace vamos a hablarlo con los que chavos. Ya se lo llevó el progreso a Proyecto Tepache. Hay que preguntar a los chavos del Proyecto Tepache, a los de Dezucast. A lo mejor algo está pasando con el hosting. Hay que preguntarle al abuelo. Hay que conseguir apoyo para... Y que nos conteste desde el baño. Sí. ¿Qué pedo? Yo más que nada les digo que tienen, que sí deberían intentar apoyarnos. No, está caído. Un poquito. Porque, la verdad, el hosting del Saga Podcast ya se está quedando lleno. Y la verdad, necesitamos como que más espacio en servidor. Entonces, sí, porfa. La verdad, sí necesitamos pagarle al Mesías para que nos amplíe el espacio en disco duro. Sí. Literalmente, el Mesías, no lo vemos porque está en las nubes, ¿verdad? Sí, en sí. Las nubes de procesamiento de información. Sí, a huevo. Entonces, Pues ya. Estamos en YouTube, como en el Saga Podcast, donde nunca subimos ningún puto video. Aunque tenemos como 10 acumulados en nuestros aparatos. Bien. Pero les prometemos que un día subimos algo. Y bueno, pinches videos de unboxings y esas mamadas. Sí, pero no hemos. Tenemos 3 unboxings que no hemos subido. ¿Y por qué no hacer un videocast? Otra mamada. También hemos hecho videocast, pero ¿sabes la cantidad de producción que ocupa hacer un programa de hora y media y nada más ponerle el watermark y una intrito chafona? Cuesta mucho trabajo. Y de hueva. Y hueva. Y lo pronto es que sí hay que como que planearlo para que quede bonito algo. O sea, pues que quede de serie B, güey, o de serie sub Z, así súper cool. Pues es lo que siempre hacemos. Hay que esmerarnos y aparentar que estamos intentando superarte. No queremos que esto parezca un changarro vulgar. Sí, si no, alguien va a querer hacer su propio podcast con Juego de Azar y Mujerzuelas. Y ¿sabes qué es lo peor? Lo vamos a ir a ver. No, vas a abrir su Facebook y va a tener 10,000 seguidores luego. Sí, güey, eso duele. Sí, duele mucho. Eso ya pasó, es una historia verídica. Sí. ¿Qué cosa? Que si eso ya pasó, es una estrella verídica. Sí, pasó, estúpido de su casa. Los odio, sí, los malditos. Odio mucho. Los odio con todo mi corazón. ¿Y por qué tiene tanto éxito? ¿Tiene mujerzuelas? No. No, tiene menos mujeres que nosotros. Ninguna. Bueno, ya me convencieron. Fotos de Madame Madrazos en Facebook. Es más, ahí les va. El Facebook de Madame Madrazos es facebook.com, /diagonal. Madame Madrazos. Les viene valiendo pito, pendejos. Latigazo, me latigazo. Me pregunto si habrá alguien que lo pondrá. Les viene valiendo pito. ¿Si les viene valiendo pito? ¿Pendejos? ¿Pendejos? Ahora bueno, crea el Facebook y pone eso. Las políticas de Facebook no lo permiten. No olviden dejarnos valoraciones del podcast en iTunes, señores, para que pues, cuando la gente busque podcast de cómics o de videojuegos, pues nos encuentre primero a nosotros y no sea al Tribunal de los Supergüeyes, a los Comic Geekos, que son programas de más calidad. Gay Clash. Pero escuchen ahí a Ultraficción, que está de huevos. Ultraficción sí que está muy bueno, güey. Nada más que les falta. ¿Cuándo vamos a reunir todos los universos del podcast en uno solo? Yo quisiera, pero bueno, nos vemos la próxima semana donde les prometemos que saldrá el podcast de Castlevania. Si querían escuchar a Madame Madrazos, la semana que entra no va a estar. No, no lo digas, güey. Ah, sí, no. No, sí va a estar con Madame Madrazos bailando en bikini mientras todos están aquí hablando. Sí, pero como estaba bailando en bikini, pues no la habló. A la verga. La chingada de madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.